En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. ¿Te gustaría que tu historia tuviese un final feliz? A todos nos gustan los finales felices. A veces un final feliz no es cuando todas las cosas nos salen como quisiéramos. A veces un final feliz es caminar con Dios de una manera donde llegues a ese lugar donde ya el problema no te molesta más. Necesitamos parar de predicar esta falsa y mágica religión donde todo el mundo se convierte en millonario, donde todo el mundo tiene el mejor carro, donde todo el mundo tiene un título, donde nadie se enferma y donde todos tus hijos son maravillosos. El diablo es un mentiroso. Algunas cosas no van a funcionar bien, pero Dios dijo, «Bástate mi gracia». Hay una gracia para cada desierto que pasas, para cada Getsemaní que enfrentas, para cada tragedia que como seres humanos vivimos y para cada presión que enfrentamos. Y a veces sentimos que el puente de nuestra vida está a punto de romperse. Pero Dios vuelve y dice, «Bástate mi gracia». ¿Qué haces cuando los doctores te dicen que tu niño viene con síndrome Down? ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen de la manera que esperábamos? Nos encontramos a nosotros mismos en apuros. Y tú dices, voy a desmayar. El puente de mi vida se va a romper. Pero Dios te dice, ningún hombre te construyó. Yo te construí. Y tomé bajo consideración cada carro que iba a pasar por el puente de tu vida. Puede que no tengas toda la tecnología. Puede que no tengas todas las cosas nuevas. Pero Dios puso cierta fortaleza en lugares en ti que ni siquiera tú has visto. Su gracia es suficiente para ti. Cuando te casas y ese hombre amable, amoroso, buen mozo y apasionado se convierte en un hombre violento, malo y abusivo, Dios te dice, es mi gracia que te sostiene, es mi gracia y todo lo que necesitas para sobrevivir, todas las fuerzas que necesitas para enfrentar los problemas de la vida diaria, están escondidos en la gracia de Dios. Es hora de que enfrentemos nuestras situaciones desde otra perspectiva, de que aprendamos a ver en cada problema una bendición, de que aprendamos a ver en cada prueba la gracia de Dios obrando a nuestro favor. Recuerda que su gracia es permanente, no es para algún momento de tu vida solamente, es para siempre, para cada necesidad, para cada momento duro. Dios está ahí. Aprendamos a confiar en Él y aprendamos a decir, su gracia me basta. Son verdaderas noticias para ti. Así que vamos, alégrate. Deja que la gracia de Dios te inunde en este día. Una vez más te saludo tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.